el momento para abrir tus sentidos. Estás entrando a la zona azul. Esto es Blue Music. Con lo mejor de la cultura, tradiciones y más, quédate con nosotros en Blue Music. Con Emi Díaz, comenzamos con Blue Music. 3, 2, 1. Estás a punto de escuchar los lugares más hermosos y sorprendentes de Asia. Aquí en Blue Music con DJ Emi en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy DJ Emi y estás escuchando Blue Music aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Te damos la bienvenida y a todos aquellos que se están conectando en el chat, a nuestra amiga Iris que está conectada, muchas gracias por acompañarnos. Y en el chat también, algunos yo creo que ya van a empezar a enterarse por ahí que estamos al aire. Vamos a tener pedidos y también buena música, espero que no te despegues. Vamos a hablarte de la segunda parte porque hace 8 días no terminamos de contarte los lugares más hermosos de Asia los que puedes visitar, así que no te despegues, vamos a tener recomendaciones y sobre todo también recuerda que en la semana vas a poder encontrar varios programas. Nosotros hablamos sobre cultura, tradiciones y mucho más y datos curiosos en general de Asia, así que vamos a comenzar con la siguiente canción, no te despegues. Saludos a todas aquellas páginas que tiene nuestro reproductor como GOT7 México, Blackpink In Your Area, Unishop, WS501 Verdad de Corazón México, y más adelante daremos los demás saluditos, así que comenzamos. Esto es Blue Music, yo soy DJ Emi y estás escuchando la mejor estación radio online de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Nan 널 그리워하고 넌 날 기다리게 해 아름답도록 아픈 내 맘을 너로 만들고 무너져 나는 깊은 맘 차고 기억이 뒤바뀐 뒤로 기억을 걷는 이곳에 차라리 날 가둬줘 데자뷰 시간을 나는 모르게 속여 계속 멈춰있어줘 데자뷰 ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso, esto es Blue Music y escuchamos por ahí de China a una cantante que se llama BY2 con su canción titulada No Reason, y espero que te haya gustado. Como que de repente hay algunas canciones, no sé si, bueno, yo creo que sí nos hemos dado cuenta los que nos gusta la música de Japón, de China y de Corea, que de repente como que se parecen a otros artistas y ya de repente estamos como pensando, esa me sonaba como tal o esa me sonaba como la otra, y hay algunas canciones que de hecho por ahí checado que, por ejemplo, una vez tengo aquí los saluditos para las personitas que nos estaban escuchando, perdón, para Corpi una vez me dijo, hay una canción que pasaste que era de Taiwán y se parece muchísimo a una que ya había escuchado en coreano, o sea que era de K-pop. Entonces sí me quedé pensando, sí hay muchas, a veces muchas coincidencias con la música, y le mandamos, ya hablando de Toki, le mando un saludo por ahí a nuestra amiga Toki. qué bueno que nos puedes acompañar. Muchos besos, muchos abrazos, gracias por acompañarnos. Y también un saludo a Sakura, que por ahí nos estaba diciendo, nos está recomendando dramas coreanos. Y para que tú también sepas que pueden haber recomendaciones, también puedes escuchar a DJ Diana con su programa Dramadictos, donde también te da recomendaciones y te cuenta sobre algunos dramas que ella haya visto, que está muy padre su programa. También por si eres de las personitas que tu lista ya creció y no sabes por cuál empezar, ese programa te va a ayudar mucho para que tú puedas ver tus dramas coreanos. Y bueno, y hablando de Toki, también pues tiene su programa, recuerden que es Night Cover, que donde puedes escuchar covers internacionales, covers también de los idols. Entonces está muy padre su programa, a mí me encantó un cover que la otra vez colocó, que por cierto, y se me olvidó pedirte por ahí el nombre, que era de un cover que era de Queen. Me gustó muchísimo, muchísimo, me gusta mucho el rock, y entonces cuando lo escuché dije, ¡ay, qué barbaridad! Está muy bueno ese cover. Y bueno, vamos a empezar también con música de otros países. Si tú quieres una canción, ya sea de otro país, o si tú quieres una canción de Corea, también te la vamos a poner. Recuerda que los covers, no te podemos poner covers, yo sé que te gustan mucho los covers como a mí, pero ese programa es Night Cover, entonces está muy padre, no te lo pierdas. Si te gustan los covers, ahí vas a poder hacer tus pedidos. Nosotros podemos ponerte de China, de Asia, de Corea, y también vamos a tener pues pedidos. Si tú quieres, ahorita vamos a abrir 4 canciones, entonces si tú quieres una canción, voy a poner 4, entonces uno por personita. Bueno, apenas están conectando, entonces vamos a empezar con poquitos, para que pues si te gustaría escuchar una canción, con mucho gusto te la ponemos. Estábamos hablando sobre los países, y recuerda que es nuestro programa número 2, no acabamos la semana anterior, porque son muchos países que tú puedes visitar. Entonces, para que tú puedas tener la idea de lo que pues es esto de los países, hace ratito te hablamos sobre Bali en Indonesia, y hay otro lugar también que se llama, Indonesia, también en Indonesia, el norte de Sumatra. Este lugar es espectacular, es para los que son viajeros así de mochilazo, de yo me arriesgo, yo voy, y tengas como que esa aventura de poder vivir lo que es todo, así como que al arriesgado. En este lugar, bueno, habitan los musulmanes y son muy conservadores, pero aparte de que son muy conservadores, también son muy hospitalarios. Lo atractivo de esta región es un lugar que se llama Pulau Bue, que es conocido también como Sabah, y es una isla volcánica, y ahí se practica mucho el submarinismo, y se encuentra en la zona oeste. Y bueno, la zona oeste es un poquito como que triste porque está devastada, y fue por lo del tsunami del 2004. Entonces, si tú llegas a ir, porque todavía hay personitas que todavía visitan este lugar, pues puedes encontrar turistas, pero pues así prácticamente se cuentan con los dedos de la mano, porque es muy, como muy, bueno, aparte de que la historia es un poquito triste, pues algunas zonas ya están muy devastadas, pero hay mucha gente que va por el surf. Entonces todos estos lugares, el que habíamos visto anteriormente que era Bali, y este también son muy reconocidos por los surfistas. Hay un pueblo que se llama Tankewon, y es un pueblo que está en las montañas, es muy muy muy montañoso, y ahí se practica lo que es el trekking. El trekking, el programa anterior te platicábamos que es cuando tú recorres, haces caminatas, pero son senderos que no están marcados. Tú tienes que subir montañas, cruzar ríos, pero no es algo que te digan por aquí es el camino. Ahora sí que es a la buena de Dios el que te arriesgues. Y hay una jungla que se conoce como Bukit Lawan, que es donde hay un centro de rehabilitación a los orangutanes. En Bali es para los monos, pero este es para los orangutanes. Entonces ahí normalmente vas a encontrar a los animalitos que ya están como muy viejitos, y ahí es donde pues se encuentran rehabilitándose o si sufrieron algún daño. Y está la selva tropical de Ketabe, que también es un parque, como ahí vas a encontrar el parque nacional Gunung Leuser, que también es para lo que es la vida salvaje, y lo así como que lo máximo en ese lugar en fauna son los orangutanes. Y por aquí en el chat me dicen por Toki que sí, que me va a mandar el ¿cómo se llama el nombre? Del grupo que hace el cover de Queen. Sí, por favor, porque yo cuando lo escuché dije, ¡oh, qué barbaridad! Me gusta mucho Queen, entonces fue así como que la máxima sorpresa. No creí que allá hubiera un cover. Hay muchos covers ahí, chicos, que de verdad, ustedes no los habían escuchado o crees haberlos escuchado y no, están muy padres. La verdad, yo me gusta mucho Night Cover. Y por ahí, saludos a nuestra amiga que ya se acaba de conectar. Ah, ya se nos fue. Bueno, aquí en el chat no la veo, pero muchos saludos también a nuestra amiguita por ahí. Sakura nos estaba diciendo que se iba corriendo a la radio. Corre, corre, vamos a estar aquí hasta las 2 y estamos grabando el programa también, si te lo pierdes o te lo perdiste, lo vamos a poder tener por ahí. Y pues saluditos a las páginas, a las demás páginas que tiene nuestro reproductor, que es God Seven Agassiz México, Asia Love Stories, Dramas y Películas, Yesun Club de Fans, Cerdo Conejo y Blog Oh My Opa. Así que vámonos con más música y regresamos para que tú puedas tener como más información de otros lugares. Saludos a Snoky Boom por aquí. No está. Recuerda que si quieres poner tu nombre o cambiar tu nombre, puedes darle clic ahí en la imagen y ya aparece lo que es la opción para que puedas cambiar tu nombre, para que te mande saluditos, o si tú prefieres que te digamos de alguna forma o así como está, con mucho gusto así te decimos. Bueno, pues entonces nos vamos con música, chicos, no se despeguen. Esto es Blue Music y estás escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Escuchaste al grupo December Avenue con su canción titulada Falling desde Filipinas, y también escuchamos otra canción de B.A.B. con Flower You. Y estábamos por aquí en el chat viendo que muchos de nosotros trabajamos y entonces no podemos ver muchos dramas coreanos, y es el caso también de nuestra amiga, de nuestro amigo Ángel Tapia, creo que por aquí está en el chat del WhatsApp, es verdad, creo que sí eres niño, ¿verdad? Porque luego, ay, tengo muchos problemas con los nombres, luego resulta que son niñas y no, y luego son niños, entonces, bueno, todos, muchos de nosotros trabajamos y no nos da tiempo de ver dramas coreanos, es verdad, es muy triste, y dice que él aprovecha la noche, yo también aprovecho la noche, pero a veces no me da tiempo, entonces, qué triste, qué suerte por todos aquellos que todavía pueden quedarse hasta las 3 de la mañana viendo dramas coreanos, porque sí, yo tuve una etapa en la que sí me dormía muy tarde y era así como los memes que decía, yo estoy durmiendo, estoy como fingiendo que duermo cuando mi mamá entra, pero en realidad estaba viendo dramas coreanos. Entonces suele pasar que a veces no nos da tiempo en el camión, porque yo viajo ahora sí que para mi trabajo, de su casa a mi trabajo. Entonces, en el camión, pues sí, de repente veo, por eso de que el camión se mueve más que cualquier cosa, es más, muy difícil leer los subtítulos. Casi no me gustan los dramas coreanos como que doblados, es como que vivir más la emoción leyéndolo y escuchándolo de viva voz de los idols, de los artistas, de los actores. Y yo creo que muchos de ustedes seguramente les pasa lo mismo. Y tenemos por aquí unos saluditos para nuestros amigos que están ya en el chat del WhatsApp, nuestro amigo Ángel Tapia y Sakura, que ya no supe si sí se puede conectar al chat de lo que es el internet. Creo que sí, porque dice Candy Sakura, entonces saludos a Candy Sakura, espero que esté muy bien, que le esté gustando el programa. Si de repente llega a no gustarles o quieren que hablemos de otra cosa, pero referente al tema del que estamos hablando, también aceptamos por ahí sus comentarios. Ya nos pidieron en la primera canción, abrimos 4 canciones, 4 pediditos, entonces ya tenemos el primerito para nuestra amiga Toki, con mucho gusto. Y estábamos hablando sobre lo que eran algunas recomendaciones de los lugares a los que tú puedes ir en Asia. Recuerda que ahorita pues ahí con los comentarios de los dramas, si tú quieres ver algún drama y tienes alguna duda, en la semana está DJ Diana para que tú puedas escuchar su programa Dramadictos, para que ella te dé recomendaciones. También puedes buscarla en Facebook, donde también sube alguna información sobre los dramas coreanos. Así que hablábamos anteriormente de un lugar conocido como Sumatra en Indonesia, y ahora vamos a hablar un poquito sobre Laos. Laos también está en Asia y hay un lugar muy conocido que se llama Luang Prabang, y este lugar es Patrimonio de la Humanidad, así lo considera la UNESCO desde el 2007, y es, bueno, su principal cultura es como muy espiritual. Hay países muy muy pobres en Asia y este es uno de los lugares que está considerado dentro de esto, pero es Patrimonio de la Humanidad porque está rodeado de una belleza sorprendente. De hecho, tiene muy poquita gente, más o menos sus habitantes son unos 7 millones de habitantes. Realmente para un país pues se considera muy poquito, y bueno, no es como que un país al que vayas por su tecnología o porque tenga grandes cosas, sino es precisamente porque son pueblitos y aldeas que están repartidas alrededor del río. Entonces hay muchos templos y la vida es muy rural, y lo que tiene mucho y su atractivo son las montañas, tiene muchas cascadas, tiene cuevas y también hay campos de cultivo en donde pues la gente de ahí se alimenta. Así que pues vamos a ponerte un poquito de música, nos vamos a ir con el primer pedido, así que no te despegues, esto es Blue Music. Si quieres recomendarnos algún país, no sé, al que te gustaría viajar que esté en Asia, también nos puedes platicar sobre ese país. Más adelantito te vamos a tener recomendaciones sobre Corea, y no te pierdas porque después de nosotros va a haber un especial, entonces este especial está muy padre. es de One Ok Rock. Y estos chicos que apenas se presentaron aquí en México, oh, qué triste, no pudimos asistir. Bueno, en realidad todavía está como que en visto, ¿no? Si algunas personitas asisten o asistirán. Así que lo digo porque como este programa se está grabando, por si a lo mejor te gusta, este grupo es japonés. Y en Zona Idol, con colaboración también con DJ XD, bueno, te están por ahí el especial, entonces no te lo pierdas. Van a estar aquí a las 6 de la tarde para que si tienes algo que hacer, pues hazlo rapidísimo y entonces puedas escuchar este especial. Así que nos vamos con más música. Esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ Emi y estás escuchando Blue Music. Just sweat. 한 순간 feel 끝까지 Antes de irnos a Japón, muchachos, le quiero mandar un saludo a nuestra amiga Kat, que nos está escuchando. Muchos saludos, Kat, gracias por haberte conectado, gracias por estar aquí, muchachos. Hace 8 días tuvimos muy poquita gente y yo entiendo, sobre todo porque es domingo y sobre todo porque todavía muchos estaban festejando el Día de la Mamá y vimos lo que era la primera parte de lo que hoy es nuestra continuación. Así que muchos saludos a Kat, a Sakura también. Claro que pueden hacer sus pedidos, muchachos, claro que sí, con mucho gusto. Abrimos 4, entonces me quedan 3 y en un ratito vamos a abrir otros 4, pero ahorita para que nos dé tiempecito de hablarte sobre nuestro tema, claro que sí pueden hacer sus pedidos. Y por ahí Sakura me dice que si puede pedir una canción, claro que sí, ahorita mismo te la busco y con mucho gusto la ponemos por aquí, Sakura. Así que muchas gracias por escucharnos, chicos. Nos vamos ahora a hablarte un poquito de Corea. Corea, bueno, en el anterior programa te hablamos sobre visitar la Torre de Seúl y también el templo, que es uno de los principales atractivos, el templo más famoso que por ahí te recomendamos, sobre la vestimenta tradicional. Y hoy te vamos a hablar un poquito sobre Gangnam. Gangnam es la zona como que como muy turística, sobre todo por los artistas y porque hay muchas tiendas, y también sobre todo si tienes dinero pues vas a poder comprar muchas cosas. Pero yo te recomiendo que si vas a Gangnam pues trates como de buscar lugarcitos que te queden económicos. Está muy bonito el lugar, solo que bueno, yo recomiendo para los que aman el K-pop como que la zona donde están los ositos donde tú vas a poder ver los algunos artistas o todo lo que son los grupos de K-pop, donde vas a poder ver ahí su nombre y tú puedes tomar fotos. El lugar, cuando tú vayas, no vayas a creer que es un lugar en donde están todas estas figuritas, no. Estos vas a encontrarlos en el camino. Tú tienes que caminar muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder encontrar. Hay algunas agencias por ahí para tus artistas, entonces por ahí si tienes oportunidad de visitar alguna, igual y te encuentras algún idol que te guste mucho. Este lugar puedes encontrar también muchas tiendas de comida. Es como una zona muy, muy urbana. Está muy padre y también el máximo atractivo pues es especialmente en la noche. En la noche hay una calle donde está cerca de este lugar que te habíamos recomendado, donde están las figuritas de los ositos, para que te puedas tomar tus fotos. En la noche hay un espectáculo de luces, entonces como es muy tecnológico Corea, ahí cuando ya dan las 8 de la noche está todo lo que son el espectáculo de luces. Se proyecta lo que son aquí, bueno, nosotros en México les llamamos postes, los postes de luz. Bueno, allá los postes no existen, muchachos, en Corea todos los cruces son abajo. ¿Existen puentes peatonales? No existen los puentes peatonales. Bueno, sí existen en algunos lugares, pero en las zonas que están, por ejemplo, dentro de lo que es Seúl, no existen. De hecho, tú vas a ir caminando y no vas a encontrar ningún puesto, nada. Si en tu país o aquí en México donde vives o en donde tú estés acostumbrado a salir y ver a la señora señora de las papitas en la esquina o al señor de los tamales en la mañana. No existe nada de eso, muchachos. Todo existe abajo del subterráneo, es todo abajo del metro. Abajo puedes encontrar de todo, por arriba no. Creo que es una perfecta estrategia para no tener como mucha contaminación visual, porque pues vas en la calle y también pues todo este tipo de circunstancias pues hace que haya más tráfico, que haya contaminación. Entonces todo está debajo, debajo del metro. Vas a poder encontrar los cruces también abajo del metro. Puedes cruzar las avenidas, pero las avenidas son muy, muy, muy, muy grandes. Entonces, si quieres cruzar al otro lado de la calle o la siguiente esquina, prácticamente tienes que bajar. Bajar para que tú puedas cruzar al otro lado. Hay muchos lugares donde puedes pedir información, por ejemplo, como tipo casetitas de ayuda, donde te van a poder ayudar. Y ahí las personas pues hablan varios idiomas, especialmente pues el inglés. Si vas a Corea, pues apréndete como que lo básico, así como que buenas tardes, me puede ayudar, dónde está el baño, lo básico, cuánto cuesta, para que pues no te agarren así como que de rápido te digan. La mayoría de las personas, como también son turísticas de estas áreas, pues te saben contestar en inglés, aunque no tengas que ir a esos lugarcitos donde te ayudan. Ahí mismo vas a poder encontrar como folletos, los folletos te van a poder dar información, y también en los lugares más concurridos vas a poder encontrar como personitas vestidas de rojo. Bueno, tienen un uniforme y son como tipo Boy Scouts, algo así, y ellos tienen como muchos mapitas, y ya le preguntas, por ejemplo, quiero ir a tal lugar, y esta persona te va a regalar un mapita en donde te va a poner cómo llegar y te va a aconsejar los lugarcitos que están cerca de ti para que puedas visitarlos. Está súper padre esa estrategia, porque para los que a lo mejor son turistas o somos turistas y no conocemos y queremos seguir conociendo para no perder mucho y estar dando vueltas en un solo lugar, bueno, pues estos son lugares recomendables, como que están puestos en lugares muy específicos y podrás ayudarlos. Hablan inglés, entonces para que te pongas muy truchita con el inglés. Yo sé que a muchos de nosotros es muy difícil, pero no es imposible, muchachos. Si quieres viajar a Corea y no sabes coreano, el inglés también te va a poder ayudar mucho. Y bueno, Gangnam es un lugar muy, muy bonito. De hecho, cuando tú te subes al metro, si es que quieres viajar en el metro, cada estación para cada lugar está como personalizada, entonces se ve así como muy tecnológica. Y también pues puedes viajar en autobús. Recuerda que para andar en Corea pues tienes que comprar una tarjetita en la que vas como metiéndole dinerito, y allí ya vas a poder pasarla para cuando te subas al autobús. Entonces, así lo más atractivo que a mí me llamaría la atención es ir a ver esos ositos que tienen como todas las firmas de tus idols. Puedes tomar la foto al que más te guste, al que tú seas más fan. Así que pues vámonos con música y regresamos para contarte otro lugarcito de Corea y otros que hay en Asia. Y ay, dice por aquí, dice que extraña los tamales de Doña Pelos. Bueno, no sé, pero yo creo que aquí en México, en donde quiera que estemos, hay una señora también. Allí donde trabajo también está la señora que es Doña Pelos. Entonces, esta señora es muy famosa en México. Y sí, es verdad, aquí en México hay muchas, muchas cosas que tú puedes pasar. O sea, encuentras de todo, de todo. A mí me sorprende porque cuando vas a Corea no encuentras nada. O sea, literalmente tú vas en la calle y puedes encontrar tiendas, pero obviamente están los locales y todo, pero así que tú encuentres papitas o que se te antoje un dulce, no vas a encontrar. Entonces, si vas también a Corea y eres de los que te gusta andar caminando, de preferencia te voy a recomendar que lleves como una bolsita y que ahí, no sé, compres lo que tengas que irte comiendo. Recomiendan mucho para los viajes como lo que son semillitas, nueces, almendras, arándanos, para que vayas caminando. Digo, para los que a lo mejor salen no solamente en Corea, para los que a lo mejor salen a lugares como muy naturales y tienen que andar caminando, escalando y todo ese, se recomienda porque estas semillitas dan mucha energía. Entonces, si vas a Corea, sí te recomiendo que lleves algo de comer que sea saludable durante el camino, porque si estás acostumbrado a que en la calle comes de todo, en Corea no existe nada de eso, muchachos, no existe. Entonces vas a quedar extrañando tu país cuando llegues a Corea, sobre todo por esa parte. Obviamente vas a estar muy emocionado, pero cuando estés ahí vas a extrañar la comida de tu país. Y le mando saluditos a Kat también, que ya nos hizo su pedido, así que ya vamos a empezar a trabajar en ellos, ya están en lista, muchachos. Nos vamos con la siguiente canción y regresamos para darte consejitos. Saludos a nuestra amiga Iris Toki, que nos está escuchando y la vemos por aquí conectada en el chat de la que es la estación. Recuerda que la página en la que puedes escucharnos es www.k-pop.com.mx y también por Tuning Radio. Y hay otra página que es un club de fans en Facebook, pero solamente es para PC. Y te vas a las pestañitas donde está abajo del logo del lado izquierdo, buscas la opción de radio online, ahí están los reproductores y buscas el de nosotros y también puedes darle clic en el chat para que puedas pedir tu canción. Saludos también a Candy Sakura que nos está escuchando, muchas gracias. Se acaba de conectar otra personita que es Bubble Deep, así que si tienes por ahí tu nombre para que te mandemos un saludito personalizado, con mucho gusto. Y saludos también a nuestro amigo XD que andaba conectado hace ratito, seguramente nos está escuchando pero está haciendo algunas cositas, así que nos vamos entonces, chicos. Yo soy DJ Emi, estás escuchando Blue Music y estás en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Esto es Japón. 分享，偷偷来尝一尝，我只是帮忙帮你把你只懂东方一旁，言不来安安静静的避风港，啊啊啊，在我这只管轻轻让你释放，你给我乖乖drip boy I make a drip boy I make a drip boy drip drip drip drip I make a drip boy drip drip drip drip drip I make a drip boy 我不要谁对谁负责、我不想被动的获得，既然你已经上了快车， I want to do it like this way，相信你自己的选择，想接受放纵放纵的快歌，我已经赌你还会来，你给我乖乖待在沙发上，伸出你的膝盖，我需要崇拜，要让你记住我就是有一点坏， Just want you tonight, I want you tonight, I make a drip boy.I make a drip boy. I make a drip boy. Drip, drip, drip, drip. I make a drip boy. Drip, drip, drip, drip, drip. I make them boys sweat, sweat. I make them boys sweat, sweat. I make them boys.Are you ready? I make a drip boy. I make a drip boy. Ya tuvimos nuestro primer pedido. Muchas gracias a nuestra amiga Kat que nos hizo este pedido. Así que nos vamos ya con el siguiente pedido que nos hicieron. Y también nuestra amiga Iris. Muchas gracias por pedirnos, chicos, sus canciones. Ahora vamos a lo que es el tema. Pero sin antes olvidarnos saludar por ahí a nuestra amiga Candy Sakura. Por ahí a Gala que también se conectó en el chat del WhatsApp. Hola, bienvenidos, chicos, a todos los que acaban de llegar. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Blue Music. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. No olvides escuchar este y más de tus programas favoritos a través de www.k-pop.com.mx aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Vamos a hablar un poquito sobre Tailandia, y en Tailandia hay un lugar llamado Bangkok, seguramente lo conoces, es muy muy famoso, conocido como la ciudad cosmopolita, y es la capital precisamente de Tailandia, y se ha convertido en un centro muy muy popular debido no solamente porque es turístico, sino porque es un centro muy como donde se alberga todo lo político, lo económico, lo social, y hay mucho, mucho que ver con lo turístico también. Es la segunda ciudad más visitada del mundo en lo que fue en el 2014, y ahí justamente en Bangkok hay una calle conocida como Koa San Road. Este lugar es como para los mochileros, para los que son muy...muy atrevidos, que les gusta andar de aquí para allá cargando su mochilita, experimentando. Y bueno, normalmente se reclama como algo muy turístico porque hay muchos lugares en los que tú puedes como acudir. Es un poco también muy urbano, pero hay muchos restaurantes, tiendas de todo tipo donde puedes estar pues experimentando también la vida de Bangkok.Y sobre todo también hay muchas personas que tienen tiendas, en este caso pues tailandesas. Normalmente pues este lugar es donde hay eventos muy oficiales, donde se llevan a cabo conciertos. Y es una ciudad a la que pues obviamente no te debes perder. Es un poco cara, sí, es un poco cara, pero te aseguro, como siempre, que si es tu sueño y tú quieres ir por lo menos un día que estés ahí...va a valer la pena. Y de nada, Sakura, que nos pediste tu canción por aquí, creo que sí fuiste tú, ¿verdad? Sí, A ver, tenemos dos canciones. Bueno, o sea, sí, fuiste tú quien nos pediste la canción y ya la vamos a poner, no te preocupes. Ahora te vamos a hablar un poquito sobre lo que es el norte de Tailandia. Y en el norte de Tailandia hay un lugar que, bueno, después de que tú ya visitaste, digamos, ¿no? Digamos que ya fuimos a Bangkok. Y entonces, a través de Bangkok podemos acceder a este lugar que está en el norte de Tailandia y es Chiang Mai. Es muy importante sobre todo por su cultura tailandesa y sobre todo porque todavía la consideran como la capital de los nómadas digitales. Y en ese lugar pues es muy tranquilo, vas a encontrar muchos mercados, comida muy, muy, muy, muy rica, muy deliciosa. Y hay algo muy sorprendente, chicos, que es la... lo que es el santuario de elefantes, le llaman Elephant Nature Park, y este lugar es donde vas a poder encontrar como pues a estos animalitos. Sinceramente, si eres amante de los animales, te va a gustar muchísimo este lugar, sobre todo porque no solamente está dedicado a los elefantes, sino que también vas a encontrar otro tipo de fauna y hay espectaculares templos. Hay un templo muy bonito que se llama Wat Phar Sang y es muy importante en el país y es muy recomendable también que lo visites. También a sus alrededores hay los famosos trekkings que pueden ser hasta de 3 días dentro de la jungla. Entonces, si a ti te gusta la vida, experimentar lo que es la vida salvaje, este lugar también es perfecto para ti. Muchos les consideran como que a los excursionistas, pues obviamente pues pueden ir caminando o pueden ir en moto, pero son como muy, muy atrevidos. Y hay otro lugar también ahí que se llama Chiang Rai y también está poblada en la parte del norte y se consideran dos joyas ahí súper sorprendentes. Si puedes ir a la Casa Negra en Chiang Rai, en lo que es el norte de Tailandia, te vas a quedar con la boca abierta. Es como un museo muy surrealista y hay muchas curiosidades de todo tipo de formas y además hay animales disecados y esqueléticos. Por ahí en la investigación que yo hice en la página nos decía o lo amas o lo odias, porque si a ti te gusta como esa clase de temas de animalitos extraños y disecados, pues te va a gustar mucho, pero para lo mejor los que amamos a los animales y es así como que para poder hacer esto tuvieron que matar a algún animalito, pues como que no, ¿verdad? Entonces ese lugar es muy sorprendente, obviamente ya depende de los gustos. Y hay otro lugar más sorprendente todavía, se llama el Templo Blanco y es un templo obviamente muy contemporáneo, incluso todavía el creador todavía vive y es un templo budista. Este templo, como su nombre lo dice, es blanco, por todas partes es blanco y antes de que tú llegues al templo, alrededor de todo lo que es como una especie de puente, vas a encontrar muchas estructuras, desde lo que son a lo mejor como, bueno, palacios obviamente chiquititos o como estatuas. Por ejemplo, cuando tú cruzas para ir a la entrada del templo, vas a encontrar muchas manos saliendo de la tierra, que bueno, algunas se ven que están pidiendo ayuda. Entonces, según el creador, dice que representa como el infierno, que todas las personas que a lo mejor quieren salir de allí para llegar después a lo que es el templo, que es como ya como el cielo. Entonces está muy padre y dentro del templo hay algo muy curioso. Tú llegas, obviamente, como es esta Buda, y hay un mural o una pared donde vas a poder encontrar superhéroes de DC, de Marvel, que por ahí saludos a Toki, que le gusta mucho Marvel. A mí también me encanta Marvel, no he podido ver la última película y todo porque no pude ir a ver Capitana Marvel, entonces no sé si pueda yo ir a verla todavía. Yo no me considero fan, pero a mí me encanta Marvel y entonces dije, yo no puedo ir a ver la última película si no veo Capitana Marvel. Así que este lugar es muy curioso porque cuando tú entras hay un mural en el que vas a encontrar dibujitos. Entonces esa pared está especialmente dirigida hacia los niños, entonces por eso el creador junto con sus estudiantes, que casi tardaron 15 años para poder elaborar este mural, pues aparecen figuritas de DC, por ejemplo Superman, y de Marvel vas a poder encontrar Spider-Man. Entonces está muy padre el lugar. Puedes alquilar una moto para poder llegar a esos lugares, pero sobre todo puedes vivir la vida al máximo, ¿verdad? Caminando, que obviamente si no nos gusta caminar, pues hay opciones, bicicleta y motocicleta, pero ve checando lo del dinero. Y Sakura nos dice, ya la pusiste, pero si la quieres volver a poner, no importa. Claro que sí, la vamos a volver a poner. Más adelantito te prometo que la ponemos porque tenemos otro pedido. Así que espero que les esté gustando el programa, chicos. Si tienen algún lugar al que les gustaría visitar y quisieran conocer y quieren que hablemos de él, claro que podemos hacerlo. Y si quieres dar algunos consejitos de, no sé, algún lugar al que te gustaría visitar o que a lo mejor no sea solamente en Asia, en nuestro país, la cultura es muy rica, ¿por qué no hablar también de eso y como que unir ambos lugares? México, Perú, Argentina, de donde quiera que nos estés escuchando. Tengo una amiga que viajó a Perú y cuando fue a Perú, una personita ahí en Machu Picchu le dijo, ¿de dónde eres? Y mi amiguita le dice, no, pues soy de México. Y él le decía, ¿pero por qué vienes aquí si en tu país hay lugares como más bonitos? A mí me gustaría ir a México. Entonces yo creo que cuando tú tienes un sueño, sin importar dónde esté o qué tan chiquito esté, cuando estés ahí vas a disfrutarlo a lo máximo. A mí mi amiguita le gustaba ese lugar y obviamente en México tenemos lugares también muy hermosos, pero cuando a ti te gusta visitar otro lugar que a lo mejor no es tu país, seguramente pues es algo que te llena, que te fascina, pero también pues no hay que olvidar las riquezas de cada uno de nuestros países que guarda. Así que nos vamos con música. El siguiente pedido es de nuestra amiga por acá, Kat, ahí va tu canción, Kat. Así que nos vamos, esto es Blue Music, yo soy DJ Emi y estás escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. No, we'll be right back. Escuchamos desde Tailandia al cantante conocido como Moving and Hot con su canción titulada Déjame Ir, y le damos la bienvenida a todos aquellos que ya se están conectando en el chat del WhatsApp. Hola Lilia, muchas gracias por acompañarnos. Ya también vamos a tener los pedidos que nos hizo por aquí nuestra amiga y también Kat, que también ya nos pidió otra canción, así que ahorita mismo ya las vamos a poner, chicas, no se vayan. Y bueno, vamos a hablarle de otro lugarcito que está en Corea. En Corea existen varios lugares, ya te hablamos sobre los templos, ya te hablamos sobre la torre de Seúl, perdón, y también ya te hablamos sobre Gangnam un poquito. Hay otro lugar al que te recomendamos visitar que es Jeju, la isla Jeju. Es un lugar muy hermoso donde también vas a poder encontrar como que la vida un poco más rural. Jeju es una isla en la que tú vas a poder como conocer dentro de lo que es el otro lado de Corea, porque si tú vas a Seúl, pues todo es como muy urbano, entonces es muy recomendable como visitar lugares como Busan y también como Jeju. Jeju es una isla a la que tú tienes que acceder, pero literalmente tienes que viajar ya sea en bote o también en avión, puede haber algunas opciones. En Jeju hay un museo de Kitty que ya te habíamos platicado un poquito, y lo que tienes que ver ahí es que hay rutas por donde tú puedes explorar. Por ejemplo, es considerada una maravilla en el mundo, y la UNESCO hace muchísimo tiempo pues la corona como esto, como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Sin embargo, pues obviamente hay como que muchas cositas en las que todavía pues se tiene que trabajar. Como es muy turística, pues también al tener mucho turismo podría comenzar a haber problemas como de contaminación, entonces pues hay que tratar de regular algunas cosas que se encuentran dentro de lo turístico para que esto no afecte dentro de lo que es pues la belleza natural, que es específicamente a lo que mucha gente pues va. Dentro de lo que es Seúl, bueno, lo que es Jeju, perdón, porque Seúl ya queda un poquito lejos de ese lugar, pues vas a poder encontrar unas zonas como muy montañosas. Está situada al norte y es como de las ciudades más importantes y también la más poblada, la que recibe, como te comento, pues muchos visitantes en el aeropuerto, porque es más por donde la gente toma esa opción. La mayoría de la gente pues sigue caminos dentro de lo que es la costa sur para que puedan llegar más fácilmente, y existen varias zonas. Cuando tú llegas ahí, y una red como de autobuses o taxis para poder alquilar o para que tú te puedas dirigir hacia tu destino, en este caso si has rentado algún hotel o algo así. Y pues obviamente tiene un paisaje volcánico muy muy bonito, y hay muchos lugares importantes dentro de lo que es la naturaleza. Según hay una leyenda, y la leyenda de Jeju pues dice que Jeju fue formada por 3 hermanos que emergieron de la tierra a los países de lo que es el monte Hayasan, creando un reino muy independiente. Entonces, en el 2007 la UNESCO incluyó que la lista dentro de los patrimonios, dentro de lo que eran paisajes volcánicos, pues entrar a lo que era Jeju. Entonces es un lugar muy bonito. Ahí en la isla vas a poder encontrar lo que son pues varios lugares así para comer, para que tú puedas, obviamente hay muchas playas, y hay una playa justamente que tiene arena negra, donde pues puedes ver trabajando a muchas personas buscando tesoros en los fondos marinos. Entonces también puedes estar ahí buscando en Jeju si eres amante de lo que es la cultura de los tesoros y crees en eso de los piratas y que sí existen, pues también ese lugar está muy muy recomendable. Y obviamente pues se contrasta también, si tú no quieres como que ir a la playa o estar todo el día, pues también vas a encontrar lugares como muy cercanos a los que te puedas dirigir, y es muy fácil porque todo es en avión, no tardas más de 2 horas en llegar al lugar y ya puedes tener por ahí pues a la vista lo que es Jeju. Y obviamente muchos de nosotros que hemos visto dramas coreanos, pues se menciona mucho esta isla, entonces es como la máxima atracción también a la que nos gustaría acudir. Y tenemos también otro lugar, pero no es en Corea, es en Vietnam, y te vamos a hablar un poquito de ese lugar después de que regresemos. Recuerda que a las 6 de la tarde hay un programa muy especial, y es el especial de nuestros amigos de Zona Idol, en donde van a estar haciendo el especial de One Ok Rocks, por si te gusta por ahí también, aparte del K-pop, el rock japonés. Este grupo está increíble, muchachos, a mí me gusta mucho también, espero no perdérmelo, me voy a apurar después de Blue Music a hacer mis cosas para que yo pueda escuchar el especial. Así que no te lo pierdas, a las 6 de la tarde. Y por ahí, si estás en Perú o en Colombia, también es a las 6 de la tarde. Si estás en Chile o en Argentina, es a las 8 de la noche. Entonces, para que no te lo pierdas. Entonces, nos vamos con los siguientes pedidos. Y estás escuchando Blue Music. Yo soy DJ Emi y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Pasa viendo esos chinos y no sabe qué dice. ¿Te hiciste tu tarea? Estás escuchando Blue Music. Ya estamos pasando de la hora y media que es Blue Music y ya casi terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. A Kat, que anda por ahí haciendo sus pedidos. Muchas gracias, Kat. Claro que sí, te vamos a poner tu canción. A Sakura, a Lilia, que también nos pidió su canción. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Blue Music a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y a nuestra amiga Iris Tuki, que anda por aquí y dice que sí puede pedir canción. Claro que sí, puedes pedir la canción que tú quieras, con mucho gusto te la vamos a poner aquí para que ustedes disfruten de sus canciones favoritas. Y vamos a tener ahorita más adelante los pedidos que nos están pidiendo. Entonces vamos a hablar ahora sobre lo que es Vietnam. Te estábamos sugiriendo que visitaras este lugar. Muchas veces cuando escuchamos la palabra Vietnam, lo primero que se nos viene a la mente es guerra, desastre. Y definitivamente Vietnam es un lugar al que también deberías como que tener la idea que también existe algo bueno y también hay algo turístico. Aunque tú no lo creas, tiene una influencia muy marcada de China, ya que pues dentro de lo que fueron algunas invasiones hace mucho tiempo, pues tienen mucha mezcla de esta influencia china. Así que es un país con gran contraste. Puedes encontrar desde lo que es el desierto hasta lo que es las selvas tropicales. Y un lugar al que tú deberías ir en Vietnam es un lugar conocido como Hanoi. Aquí hay una comida muy, muy, muy deliciosa y también es como muy exótica. Vas a encontrar muchos templos, puedes encontrar calles que son como muy tradicionales en Vietnam. Hay, por ejemplo, un lugar donde se llama Sapa, que es una ciudad muy autóctona de Vietnam. Entonces todavía puedes practicar el trekking, que recuerda que es pues caminar, disfrutar de la naturaleza, pero sin ningún sendero. Atraviesas montañas y también hay muchos campos de arroz. Ahí en Vietnam, ahí al otro lado de este lugar que se llama Sapa, hay una bahía, la bahía de Halong. Esta bahía está muy bonita, de hecho hay muchas islas, pero es una como de las más bonitas que existe, porque tiene piedras calizas y está formada por mucho de lo que es la erosión del paso del tiempo que ha pasado, que son siglos, y también es conocido como Venecia de Vietnam. Entonces está muy padre. Hay un lugar también que se llama Hoi An, que está en el centro del país, y si tú quieres comprar cosas, que es donde te digo que se le conoce como la llamada Venecia, pero de Vietnam, está un poquito caro, sí, pero es perfecta si tú ya tienes tu cochinito, ya tienes tu dinero ahorrado. Ahí vas a poder encontrar muchas cosas hermosas de Vietnam. Y al sur, bueno, vas a poder encontrar a Ho Chi Minh, que es una ciudad también en donde está un museo que es conocido como el Museo de Guerra de Vietnam, en donde vas a poder encontrar pues todo lo que tiene que ver referente a estos conflictos que a lo mejor pues han vivido. Y ahí mismo se hacen excursiones, entonces para que tú puedas unirte a uno y puedas conocer un poquito pues sobre la historia de Vietnam y que no sepas que solamente es guerra, ¿verdad? Aunque pues específicamente como es Museo de la Guerra, pues vas a encontrar más información sobre ella. Hay un mercado también que es flotante y atraviesa por todo lo que son los canales, un famoso canal que está por ahí que es conocido como Mekong, que lo puedes hacer a través del barco. Y hay otras, hay como montañas. Una de las montañas que se encuentra en este lugar tiene un templo muy bonito que tiene que ver con los espíritus ancestrales que había anteriormente o que todavía se recuerdan. Está al aire libre, ahí vas a poder encontrar rosales de Asia. También puedes encontrar dentro de lo que es pues una cultura muy llena, diferentes idiomas, todo lo que sea la gastronomía. Y hay otro lugar que te vamos a recomendar que aparte también pues se puede, y dice nuestra amiga Sakura, Cami Sakura, que si hay, sí, todavía hay pedidos, claro que sí, Sakura, nos puedes hacer el pedido que tú quieras y con mucho gusto te vamos a poner aquí tu canción. Además ya casi se acaba nuestro programa, entonces claro que sí, tenemos todavía 4 pedidos. Ahorita nuestra amiga Toki nos hizo un pedido y no nos ha hecho el pedido, solo estaba preguntando. Entonces sí, Toki, todavía hay pedidos. Entonces tengo 2 aquí en espera de nuestra amiga Kat, me parece. Sí, Kat nos pidió otra canción, entonces también tengo ahí uno y me sobran 3. Entonces para que si quieren algún pedidito, nuestra amiga Sakura y Toki también con mucho gusto aquí háganoslo saber. Y otro lugar al que te recomendamos visitar es Capadocia, que está en Turquía. Este lugar es impresionante y bueno, no es que no te lo recomiende porque sea caro, pero lo que es el máximo atractivo son los globos aerostáticos y sale un poquito carito, pero es un lugar muy hermoso. Si lo visitas, sobre todo en globo, vas a poder aprovechar la belleza al máximo, y también se le conoce como el Valle del Amor, entonces también ahí vas a poder encontrar como muchas formas rocosas y extrañas. Está como muy romántico el asunto, para que me entiendas. Puedes ir con tu enamorado, con tu enamorada, y ahí, conocido como el Valle del Amor. Hay iglesias, de hecho, dentro de lo que son estas montañas, bueno, excavadas en la roca, y ahí también puedes entrar. Hay ciudades subterráneas también muy, muy hermosas que tú puedes visitar a pie y puedes explorarlas. Entonces se llama Capadocia y está en Turquía. Y por aquí nos dice Toki, dice, hay una película española muy buena que está en Netflix y se llama Tamay y sale en todos los sitios de que mencionaste. ¡Ay, en serio! No sabía. Bueno, aquí hay una recomendación de nuestra amiga Toki ahí. Si tienes Netflix o si lo puedes contratar por 3 meses gratis, hay una película, dice que se llama Tamay y ahí se mencionan algunos lugares. Muchísimas gracias, Toki. De hecho, yo estaba como buscando algunas opciones para que más o menos la gente pudiera entrar como a ver videitos y tuviera como la idea de lo que estábamos hablando, porque a veces uno te puede decir cómo es, pero también una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, muchas gracias, Toki, por la recomendación. Chicos, ahí en Netflix están algunos lugares de Vietnam en la película de Tamay. Entonces, búscala. Está muy bonito, de verdad. O sea, cuando les digo, cuando escuchas bien, a lo primero que se nos viene a la mente es guerra, pero no, es un lugar también muy, muy hermoso, entonces también para que lo conozcan. Así que nos vamos entonces ahora con música, ya con algunos pedidos, a lo mejor que vamos a buscar para que ustedes puedan escucharlos, y me voy a poner aquí a trabajar a buscar todos los que están checando sus pedidos. Así que nos vamos con la siguiente canción. Espero que te sigas quedando aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ Emi y estás escuchando Blue Music. You want to shut down, let it roof. Why do you go now? What's going on? Am I mad? Yes, be a DJ. What's going on? Can't be my step, can't be down, can't be going on. I'm talking and dance alive. Say my champagne, got the wop, pop and drop top. Spicy bum, sorry, rapture. Oh, let me talk about rapping on the low car. We gotta get it party. 당장 좀 바람이 날리고 나는 이름의 탈이 아저씨의 수금한 칸 유리알. 변하고 주는 대로 받아줘. Now Royal Straight Flash. 오늘은 뭘 해도 돼. 지난 날에 답답함 답답함 딱갔다. I'm sexy and touchy. Should be a time time to die. Time to go. Let's pop and rock and touchy. Jam chain stay sound. 과제도 안 다 버려. Sorry, I don't know. Tezo, Tezo, Tezo, Tezo, Tezo, Tezo, Tezo, Tezo, Tezo, Tezo, Tezo, Tezo, Tezo, 될 수 있어 중고딩 땐 당연히 공부를 해야 자기 가정공을 살리지 김주영 쌤은 너무 무섭고 그래도 어른들은 쌤님 쌤님만 찾아 날 잃어버린지도 모른 채 왜 내 숫자를 자꾸만 찾아 싫어 막 널 이겨낼 거야 계속 벌을 벌릴 거야 펜 던져버리고 마이크를 잡을 거야 난 play hard party hard 사람답게 주는 대로 받아줘 Royal straight flash 오늘은 뭘 해도 돼 지난 날의 답답함 답답함 딱갔다 I'm black and touchy now 술 뒤에 타이난 to die Time to go let's pop and rock it Touchy now 제친 세상 과제로 안 다 버려 도대 오늘은 럭셔리에 도대 Baby They call me ugly, say what? Go. They call you Goto, say what? Go. They call me whatever, whatever, whatever. Grip John Damra. I call myself beautiful. I call you sexy genius. 모두가 뭐래도 뭐래도 뭐래도 맘대로 해도 되고 party해도 돼 luxury해도 돼 I flex and talk it all. 술비에 타이잔 두다잔 그거 let's pop and rock and Yeah. Hábitos de higiene. ¡Ya llegué, hijo! ¿Qué estás haciendo? Pues me estoy cortando las uñas de los pies. Sí, te dije que te las cortaras, pero no en la mesa donde comemos. ¡Oh, jefa, ¿quién te entiende? Estás escuchando Blue Music. Who am I? Who am I? 난 누군가 누군가 누군가. Who am I? Who am I? 끝없이 방황해 난 방황자. Who am I? Who am I? 난 누군가 누군가 누군가. Who am I? Who am I? 아무도 하나 못해도 절대 who am I? Who am I? Who am I? 난 누군가. 뭘 안다 뭘 해야 하는가. 에 대한 자문은 끝이 없어. 나도 날 잘 모르겠어. 계속되는 공백 속에 필요한 존재 이유 아직 끝나지 않은 사춘기 때 질문 답을 찾기 위해 어쩌면 나온 이곳에 내게 던져진 주제 Really? Dear me 내가 내게 하고 싶은 말 그냥 네가 하고 싶은 대로 살아 Group from rap 춤 다 좋아하잖아 누가 뭐래도 나는 나이고 나니까 긴 말 필요 없이 바로 내려진다 뭘 하든 어렵듯이 비추는 빛이가 멀어 따라가다 보면 가다 보면 보여가 점광선으로 만들어진 진짜 모습에 난 Who am I? Who am I? 난 누군가 누군가 누군가 Who am I? Who am I? 끝없이 방황해 난 방황자 Who am I? Who am I? 난 누군가 怎么拆？才能做我生命主宰？ 责不答，道理怎会不明白？等待送花来，不如自己亲手摘。菊花糖不可替代，自己就是王牌。 我拒绝猜测渺小的存在，这混沌世界何时会离开？我已经受够软弱的忍耐，抗拜作为行动派，痛也要最痛快。 对话也是最好的时代，尽管张扬孤心，秀出自己的能耐，也被信赖才有资格感慨，更期待不会给你任何破绽。我王牌信赖，接受敌手膜拜，我火力全开，发现整个舞台 on 演出必行，你势必成为那一个例外。 我不是为了任何人存在，跳动的心脏不 心动派。 Ya regresamos, chicos, ya tuvimos algunos pedidos que nos hicieron y por aquí nuestra amiga Kat nos preguntaba que si ya había pasado su canción. Ya había pasado tu canción, Kat, pero no sé si era, bueno, por lo que vi, creo que no era esa la que querías. Bueno, así como me la pusiste, así era la que tú querías, pero creo que querías otra, ¿verdad? La vamos a poner otra vez al final, nada más para que me mandes mensajito, bien si era esa o era otra, para que no te me desanimes. Y bueno, por ahí nuestra amiga Toquilla se va. Muchas gracias, Iris, muchas gracias por escucharnos, de verdad, un placer siempre platicar contigo aquí en el chat o en el WhatsApp. Muchísimas gracias por las recomendaciones y no se pierdan el programa de Night Cover, porque ahí es donde está DJ Toki y está muy padre su programa. Entonces, si te gustan los covers, ese es tu programa y va a ser tu programa favorito, así como el mío. Ese, y me gusta mucho también el programa de Kaz, de DJ Kaz, que también es Tenemos que hablar de K-Pop. Ese programa también me gusta. Bueno, es que todos los programas en Radio K-Pop México, chicos, están muy buenos. Yo no he podido escuchar como que todos, he escuchado nada más algunos, pero así yo veo que hay para todos. Entonces, yo creo que seguramente tú tienes más de un programa favorito, así que pues, que tengas un excelente día, DJ Toki, que te vaya muy bien, y como se diría en coreano, Chohun Haru Dueseyo, que tengas un hermoso día. Y bueno, le mandamos saludos a nuestros demás amigos que también están en el chat, como a Kat, a nuestra amiga, ¿qué anda por aquí? A nuestra amiga, ¡ay, se me fue! Bueno, aquí tenemos algunos amigos también que están pendientes de sus pedidos, y le mandamos también saludos a Marcela, a nuestra amiga Sakura, que también estuvo pendiente cuando iniciamos. Muchísimas gracias por escucharnos, chicos, y a todos aquellos que tienen nuestras páginas, bueno, en las páginas de Facebook, nuestro reproductor, como Blog Oh My Opa, Cerdo Conejo, Yes Un Club de Fans, Asia Love Stories, Drama y Películas, God Seven, Agassiz México, WS 501, Verdosas de Corazón México, Unishop, Blackpink In Your Area y God Seven México. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escuchan también por la aplicación que hay en lo que es Tuning Radio. Entonces ahí también, si no puedes estar en el chat, nos pueden escuchar. Y bueno, chicos, pues ya estamos a punto de despedirnos. De hecho, ya nos estamos pasando con 3 minutitos. Vamos a poner como que ya las últimas 2 canciones, también con el pedido de nuestra amiga Kat, que ya me puso aquí la que ella quería. Sí, Kat, no te preocupes, ahorita te la ponemos, así que tú no te preocupes, ahorita la busco. Y ya te vamos a hablar de los últimos 2 lugares para que ya terminemos con nuestra segunda parte, y yo creo que ya es la final. Si más adelante hay otro programa, pues la anunciamos también en nuestra página, que es la de Facebook, que también no te la pierdas. Ahí le puedes dar me gusta, Station K-Pop MX. Vamos a hablarte sobre Turquía, y en Turquía hay un lugar que se llama Capadocia, y en Capadocia son como muy populares también los grupos, los globos aerostáticos. Ay, de ese ya te había hablado, sí, cierto, no, olvídenlo, ese ya lo habíamos visto. Son los nervios, porque ya se va a acabar Blue Music. Es Vietnam. En Vietnam está, que Iris de hecho nos comentó y nos, por ahí, si tú puedes entrar a Netflix, ya nos dio una recomendación también, la película que nos recomendó ver, porque ahí están algunos lugares de Vietnam que mencionamos. La película se llama, por aquí la tenemos en el chat, a ver, bueno, ahorita te la busco. Se llama Timai, rumbo a Vietnam, así se llama. Entonces también está muy padre la película para que la puedas ver. Yo creo que después de esto voy a ponerlo en mi lista para que no me lo pierda yo tampoco. Y bueno, en Vietnam hay un lugar que se llama la Bahía de Halong, y esta está conformada por 2000 islas y está muy bonito. De hecho, es un lugar que casi no es muy habitado, o sea, sí hay gente, pero no tanta. Y bueno, la formación de todas estas islas tiene una historia muy bonita. Dicen que hace muchísimos años un emperador, el emperador de Jade, invocó a los dioses que por favor le ayudaran a poder pues como que poner una barrera o a ayudar, bueno, a su pueblo a que no los atacaran o de las invasiones chinas. Entonces este emperador en sus sueños y también durante varios días estuvo implorándole tanto a los dioses que una familia de dragones sagrados pues lo escuchó, y entonces para poderlo ayudar escupieron bolas de fuego para que pudieran como hacer una formaciones rocosas o montañosas para que sirvieran para las invasiones. Entonces supuestamente lo que lanzaron eran como joyas y piedras de jade que se escupían. Entonces estos dragones celestiales ayudaron a la formación, según la leyenda que se tiene. Ya después, con el paso del tiempo, pues comenzaron a como dejaron de ser las piedras preciosas y se fundieron en rocas. Por eso es que vemos como muchas piedras, no sé si han visto la película de Avatar, que está también como que muchas piedritas volando. Bueno, es más o menos el escenario, obviamente no están flotando, pero como está en el agua se ve, es un espectáculo muy muy muy bonito, porque las piedras pareciera que sí están flotando en el aire. Entonces es una de las 7 maravillas del mundo. La moneda que manejan es el dong, y obviamente pues también tiene un nombre, es conocida como los descendientes del dragón o Bahía de Halong, así se llama ese lugar. Y el último lugar al que te vamos a recomendar es China. En China hay un lugar que se llama Huazangu y está habitada por aldeas budistas. Entonces ahí vas a encontrar muchos lagos, de hecho son 118 lagos transparentes de agua cristalina, muchachos, turquesa, así de esas bien bonitas, que también en México las podemos encontrar, pero en este lugar que es China también vas a ver muchos bosques, muchas montañas, y merece mucho este lugar que lo visites en otoño, porque el clima es perfecto para eso. Entonces, pues hemos terminado ya nuestro programa. Vamos a sacar un especial de Corea, de lugares a los que tú puedes visitar, y te vamos a dar recomendaciones cómo hacer o cómo planear mi viaje a Corea. No importa si no tienes dinero, siempre es posible viajar a lugares si tú te propones una cosa, que es ahorrar. Entonces, si no tienes dinero, pues empieza dejando de que te ataquen los gastos hormigas, que las papitas, que me compro esto. Cuando se quiere viajar a algún lugar, definitivamente tienes que evitar esos gastos. Así que vamos entonces a más música. Ya nos vamos con las últimas dos canciones, regresamos y nos despedimos, muchachos, y nos vamos entonces. No te vayas, esto es Blue Music, ya casi terminamos. Just start. 반쯤 풀리는 헝클어진 머리 나를 잊을 걸 you know me. 재미없어 여긴 La la la la la. Oh, 어지러운 하루 줄래 window. 이 느낌이 왜 난 좋은지. So good. Oh, 내 따라오는 그때 저 내 빛. 도 밑도 밑도 돼요. 반짝거려 위태로운 듯해요. 내 몸에 든 Nero and what's the matter. 난 어느 밤도 밑도 밑도 돼요. Oh baby what you wanna smile I got this. And now I'm gonna give it to you love it. 오늘 밤에 내게 봐줄래. Help me baby baby. Baby that's me. Don't talk to me like that baby. Now all the bomb will be too big to deal. Oh baby, what you wanna smile, I got this. And now I'm gonna give it to you, love it. All the bomb and again, what you let. Help me, baby, baby, baby. 내 안에 난 내가 너무 더 많아. 이렇다 보면 아침에 얼굴 침대 혼자 겠지. And I don't care, stay away, I'm okay. Now all the bomb will be too big to deal. Oh baby, what you want is what I got this. And now I'm gonna give it to you, love it. On the bomb and make it. But you let help me, baby. Bueno amigos, pues hemos terminado. Esto fue Blue Music, yo soy DJ Emi y no olvides escuchar este y más de tus programas favoritos a través de www.k-pop.com.mx. Aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Te hacemos la invitación para que no te vayas porque a las 6 de la tarde hay un especial, entonces está muy muy bueno si te gusta el rock. Va a haber un especial de One OK Rock en Zona Idol a las 6 de la tarde, así que no te lo vayas a perder. Y también en la semana recuerda que hay muchos programas que puedes tú escuchar, como Dramáticos con nuestra amiga DJ Diana, Animados con KDK Pop también, que creo que es después de nosotros, para que no te lo pierdas. A las 4 tenemos también a EXO Time. Si te gusta mucho EXO, también puedes por ahí sintonizar a la hora. Busca ahí en la programación para que tú puedas estar pendiente. Y también te recomendamos lo que es Recreo con Suju, para que no te lo pierdas si eres fan de Super Junior. Así que vamos a tener también ya lo último, la invitación. Si quieres ser DJ aquí en Radio K-Pop México, puedes serlo también, al igual que nosotros, vivir la experiencia. Lo único que tienes que hacer o tener es una computadora actualizada, un servicio de internet, un micrófono, de preferencia que no sea de manos libres para que te escuches muy bien, y sobre todo disponibilidad de tiempo, la mejor actitud. Así que manda tu propuesta si tienes alguna idea de algún programa a este correo, que es reclutamiento@k-pop.com.mx. Así que recuerda que también vamos a poder escuchar después de esto el especial, entonces no te vayas. Saludos a todos aquellos que estuvieron conectados en la página del chat, a nuestra amiga Iris, que ya se nos fue, tenía algunas cosas que hacer, pero muchas gracias. También en el chat de WhatsApp tuvimos a nuestra amiga Kat, a Lilia, también tuvimos a nuestros amigos que nos hicieron los pedidos, muchísimas gracias, a Candy Sakura también, a Fanny, que también nos estuvieron escuchando, muchísimas gracias por estar aquí en Blue Music. Así que espero que tengan un hermoso día y nos vamos ya con esto que es ya el último, bueno, ya dimos el último pedido, muchachos, ya acabamos ahora sí. Te voy a pedir también que bueno, si quieres saber alguna información sobre los programas que hay, pues que vayas a la página, ahí también vas a encontrar muchísima información en la página de Facebook, que es Station K-POP-MX. Así que, chicos, nos vamos, esto fue Blue Music, gracias por acompañarnos, añoz, arañé, cuídense mucho, que tengan un excelente día, chojun haru deseo, y nos vamos, estás y te quedas en la mejor radio online de K-Pop, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Acabas de escuchar los lugares más sorprendentes y hermosos de Asia. Nos escuchamos la próxima, todos los domingos a las 12 del día, hora centro de México, solo aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo.